El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a este Batallón Responde, la sección que hacemos todos los jueves y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios y en info@elbatallonpluto.com. Tenemos mucho material, es evidente que esa conferencia de Sony pues ha provocado un terremoto que ha alterado lo que es el completo funcionamiento de la participación del podcast. Nosotros nos alegramos, así que vamos a estar aquí comentándolo, respondiendo un mano a mano, porque solamente somos dos. Está aquí un servidor, pero también me acompaña Treides, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas, Sergio, porque acuérdate que no pude estar en el programa en el que hablábamos de la conferencia de Sony, luego lo escuchaba y hacía comentarios mientras lo estaba oyendo, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, hoy he podido comentar algunos de lo que han visto nuestros oyentes y lo que les ha parecido, así que me apetece mucho. Qué raro, ¿verdad? Ser oyente de tu propio programa. Pero mola mucho, porque lo comenté el otro día, la verdad es que está muy bien oírlo y ver el programa con otros ojos, digamos, más bien con otros oídos, no desde dentro, que lo ves todo muy, no sé, muy directo, sino desde fuera y poder hacerte una idea. Y oye, modestamente, me gustó. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que hacéis un programa estupendo. O bueno, ¿qué hacemos en cuanto me toca a mí? ¿Qué hacemos? Bueno, también es porque la música de Naruto eleva el nivel, también te lo digo. ¡Buah, qué pasada! Sí, sí, estaba muy bien. Ya que pudiste ponerla, oye, que no sabíamos dónde íbamos a meterla, está muy bien. Sí, nah, estuvo muy porque bien, este martes, como Electronic Arts no ha estado a la altura, no ha habido música de Naruto. ¿Esto funciona así? Sí, le hemos dado unos cuantos palos. Oye, a lo mejor tenemos para el próximo algunos oyentes que les haya gustado un poco más y lleven un poco el nivel respecto al vinagre, pero es cierto que nos decepcionó un poco. ¿Qué les vamos a hacer? Sí, bueno. Que la próxima se le ocurre más. Eso es, también a ver qué piensan aquí los oyentes, como vamos con una semana de retraso en cuanto a comentarios, porque esto es la magia del podcast, que no es directo, hoy vamos a hablar de Sony y la semana que viene, si los oyentes han comentado, claro, hablaremos de Electronic Arts. ¿Por qué? Porque Busco Lupa para Gamefer Micro dice, en un montón de comentarios, el primero de ellos dice, sobre el debate del juego de Spider-Man Miles Morales para Play 5, poneos en la situación de que vais a comprar de salida la consola. Y que tenemos en el catálogo una apuesta segura como un juego de Insomniac, basado en uno de los títulos más jugados y aclamados de la Play 4. Vamos, que no le pongo muchas pegas, al contrario, han estado listos reutilizando el motor del juego para tener un título de calidad de salida. Y ojo, que es Insomniac, yo esperaría mucho contenido. Luego ha habido un montón, pero hay otro que creo que también podemos rescatar, porque dice, ¿y qué es eso de pedir perdón por expresar con tanta pasión lo que amáis los videojuegos? El mejor momento del podcast, sin duda, a la altura del Awakening o del momento Banjo en Super Smash Brawl. O la moto del remake. Habrá que tener preparada la grabadora para cuando aparezca el juego de Harry Potter y cruzar los dedos para que esté Tony. Y la pregunta es, aquí viene lo interesante, ¿qué título podrá hacer perder los papeles a Treides? Vamos directamente con esta pregunta y luego nos metemos con Spider-Man. Vale, pues mira, yo lo visualizo así. Estamos en pleno E3 y aparece en un momento dado Tim Schafer o Ron Gilbert, pero sobre todo Tim Schafer diciendo que ha recuperado los derechos de Monkey Island y que van a hacer un nuevo juego. Y ahí me tienes a mí diciendo, sí, eso es lo que quiero. No, me haría mucha ilusión, son juegos muy divertidos, llevan muchos años sin sacar un juego y desde las últimas de Telltale, era un poco trabalenguas, y no estaban a la altura de los primeros Monkey Island. Uno bueno con ellos sería una auténtica pasada. Y también, con tanto revival, tampoco es tan raro. No, eso sí, es un sueño y en tu sueño sigue existiendo el E3. Pero, ¿dónde sería? ¿En un PC Gaming Show, que ya hemos visto lo que hay? ¿En un evento? ¿Dónde lo metemos? No, yo creo que cualquier otra aventura gráfica no lo sacas del PC Gaming Show porque no da ni para dos líneas en cualquier sitio. Pero yo creo que esto podría ser perfectamente en cualquiera de las consolas, tanto en la Xbox como eso, incluso en EA. Podría ser que, como tienen los derechos de parte de lo de Disney, podrían hacer incluso esto. No lo sé. Pero sí da Monkey Island tiene suficiente nombre para poder salir en cualquier consola. Así que no lo sé. Fíjate, te lo preguntaba porque, claro, uno que ya ha visto muchas ediciones en directo, creo recordar haber visto a Tim Schafer haciendo un anuncio así, que no sé si era con Broken Age o, no, creo que era la remasterización de juegos anteriores de Grim Fandango en un E3 y en la conferencia de Sony, si no recuerdo mal, ¿eh? Pues sí, es muy posible, desde luego. Hombre, Tim Schafer lo bueno que tiene es que tiene carisma, tirón, tiene gracia y entonces pues da juego cuando sale. Y como él era espectáculo, pues lo cogían. Son juegos que al final son historia del videojuego. Así que sí, podría ser perfectamente en la de Sony. Pero bueno, esto tendría que ser el otro año. Este me parece a mí que en el de Microsoft no va a pasar. Por ejemplo, en el Inside de los próximos... ¿Cuándo es? ¿En julio, no? Yo qué sé ya. Supongo que sí, que claro, en julio. Es que es una mezcla. Ya esto es horrible. Por cierto, Tim Schafer a mí siempre me ha recordado. No tanto físicamente tiene un aire, pero no sé, la aura que desprende a Jack Black, al actor. Sí, yo creo que de hecho lo escogió para uno de los juegos como el protagonista, el de Hell algo, no me acuerdo nada del nombre, y yo pues digo, ah, pues esto ha sido que congeniaron bien, se vieron gemelos. Sí, casi. Sí. A ver, el tema de Spider-Man, por cierto, no quiero que se me pase, porque es verdad que recuerdo cuando se anunció que por WhatsApp estábamos un poco cabreados porque no entendíamos la confusión. Bueno, sí. ¿Cómo has vivido este valle inquietante de pasar de un lado a otro ahora mismo? ¿Qué pensamiento tienes? Nada, creo que el gran problema que han tenido ha sido de marketing. Algo dijisteis ya en el programa de el problema con este buen hombre de la compañía que salió diciendo lo que se le ocurrió en ese momento. No tenía que ver con la realidad, no importaba, él lo soltaba y ya está. Y por otro lado, el no haberlo dejado más claro en el propio evento. Pero al final, lo que es un juego completo, más corto, protagonizado por Miles Morales y que sale también a precio reducido. Lo que pasa es que luego lo han contado de aquella manera. ¿Qué me parece? Pues jolín, que me apetece mucho jugarlo. ¿Que es un juego más corto? Bueno, lo importante es que la historia sea buena. Supongo que lo que habrán quitado son las secundarias, pero si te soy sincero, Sergio, a mí en el Spider-Man, en el original, las secundarias me sobraban el 90%. Y lo de buscar todo tipo de coleccionables, solo me gustaban las mochilas porque contaban historias de Spider-Man y estaban bien, pero como un pequeño añadido. Las demás me daban bastante igual, así que si lo que vamos a tener es una historia de 8 o 9 horas, creo que es lo que he leído, de que esté bien desarrollada, pues eso que vamos a ganar. Claro. No me parece mal, la verdad, me apetece mucho. Pienso igual, ¿eh? Quiero decirte, evidentemente el problema ha sido la forma de comunicarlo, pero el juego en sí, que sea más corto, a un precio reducido, con Insomniac detrás, título de salida, creo que todo eso no es tampoco una cosa para llevarse las manos a la cabeza, ni muchísimo menos. Está ahí. Si va a salir para PlayStation 4, yo es que no he visto en ningún sitio que lo digan, pero siendo mismo motor y toda la pesca, no tiene mucho sentido que no se pudiera jugar en Play 4, ¿no? Claro. Hombre, pero sería el gran reclamo, ¿no? Si lo que quieres es vender Play 5. Sí, pero no parece que vaya a ser por... Bueno, por potencia gráfica, meterán el ray tracing y ya solo con eso será espectacular. Pero además, ¿no pasaste tú una foto de Miles Morales sudando como en su vida? Bueno, esa es la del NBA. Ah, es la del NBA. Que es el NBA. Pero vamos. Pues, chico. Pues ahora dicen que lo importante van a ser los charcos, ¿eh? De este Spider-Man. Es cierto, se metieron en uno y luego se metieron en otro, es verdad. Ay, Dios mío. A ver. Alejandro Jiménez, acabo de empezar el programa. Madre mía, lo que le gusta a Sergio, una fanfarria. Sí, y a ti también, Alejandro. FP Jos, maravilloso programa y siempre lleno de información y sobre todo emociones a tope. Me fascinan las reacciones de Sergio y Juanjo. Al final es parte de nuestra pasión. Y en cuanto a LOL, ahora entiendo muchas cosas y me gusta la nueva sección de LOLigar. Me animaré quizá con LOL Mobile. Me gustan las secciones, ojalá no dejemos todo esto, ya que es parte de nuestra gran familia ahora. Soldado Gitán fuera. Nota, qué triste que se genere este tipo de acoso en juegos que deberían fomentar mejor la diversidad y deberíamos ser mejores jugadores y, como digo, jugar bonito. Bueno, el tema del LOL, no sé ahora tú qué has hecho de oyente, que lo has tenido que escuchar. ¿Lo has pasado, has pausado el programa o te lo has tragado? Ni lo he pausado ni me lo he tragado, lo he disfrutado. Me gusta mucho cómo cuentas las cosas, sinceramente. Así que está muy bien. Y además hay joyas como lo del oligar que es impagable, sinceramente. No, está muy bien. A mí me parece algo muy ajeno a mí. No me veo jugando, pero sobre todo porque es una gran cantidad de tiempo la que se dedica a LOL, no me veo jugándolo por falta de tiempo, pero me parece muy interesante y cuando salga la serie de dibujos animados probablemente sea de los primeros que esté viéndola. Ya no se dice dibujos animados, será animación, pero bueno, da igual, seguiré viéndola. Los dibujitos. Eso, los monos animados, que decía mi padre. Pues el caso es que la veré, porque tiene un lore que se ha ido haciendo de no ser casi nada a jolina, un lore muy completo. Y, no, me gusta mucho. Hombre, yo tengo que decir a favor y en defensa de Arctic, que es que la materia que le ha tocado impartir a él es muy compleja, tiene muchos prejuicios, porque hay personas que, oye, pues si no te gusta, no te gusta. Pero es que hay quien ni le concede la oportunidad. Eloir Ringerir, por ejemplo, nos dice: hola, buenas tardes, con todo el respeto que se merecen, empezaron a hablar de LOL y saqué el episodio. Un saludo, batallón. Claro, ahí es que no puedes hacer nada. Al que no le entra, no le entra. Oye, no, está claro, y a quien no le interese, pues está muy bien. Hay veces que tienes ganas de descubrir cosas nuevas y hay veces que dices, mira, es que esto a mí no me gusta, yo paso, no, ni lo intento. Y es una opción perfectamente válida, yo lo comprendo, pero creo que le doy una oportunidad para descubrir por qué los juegos electrónicos tienen ese tirón, esas competiciones, por qué tienen tanta gente. Y se puede terminar descubriendo viendo campeonatos por internet, que esas cosas pasan, y jugándolo. No, yo creo que merece la pena darle una oportunidad y creo que Arctic consigue con una... algo que es arduo porque para quien no está dentro cuesta, el lenguaje cuesta, todo eso cuesta, consigue trasladarlo de una forma muy comprensible. O sea que a mí me parece una muy buena sección y una gran idea que esté. Está feo porque lo decimos desde dentro, pero es que es verdad. Acerca a la gente a juegos que normalmente no podría y que no tenga ganas, pues efectivamente va al final del programa. Si no quiere oírlo, lo pierde. Eso es. Sí. No, hombre, y que esto es mes a mes. Hay temas diferentes dentro de ese gran campo que solo es eSports. A veces gustará más, a veces menos. A veces el acercamiento es más certero, otras veces no tanto. Y yo mismo, cuando a Arctic le he dicho, mira, hoy la verdad es que no me he enterado muy bien, pues se lo he dicho sin problemas. Y otros días digo, anda, la verdad es que me voy con un aprendizaje. En fin, son cosas que tiene esto. Mike Wan nos comenta, la conferencia de Play en general estuvo bien, pero si piensas como usuario de Play, no creo que haya sido tan buena. El único juego exclusivo importante con fecha es una expansión y no se vio nada que no se supiera que iban a tener. ¿O alguien pensaba que no iba a haber un Horizon 2? Obviamente muchos se comprarán la Play pensando en el futuro, pero no dieron motivos para comprar la consola el día 1, más allá de mejores gráficos. Postdata, solo darán 3 meses gratis del GTA V Online en la Play 5. No será gratis siempre. El tema de las fechas, a ver, yo también, por supuesto, estoy de acuerdo que al final uno, si vamos a catálogo de salida, hay todavía muchas incógnitas, no dieron fecha de casi nada, pero también de las que sí que dieron, dijeron 2021, ojito cuidado que de Holiday 2020 a 2021 tampoco hay tanta diferencia, solo no, quiero decir eso. No, desde luego. Y varias cosas eso se van en 2020 para salir algunas y en las otras a lo largo del año. Eso no está mal, el coger y que durante el año estés entretenido. No solo que te compres de salida uno o dos juegos y luego no tengas nada que jugar. Pero creo que estoy muy de acuerdo con Mike Wan en general. A mí me parece que el catálogo de salida es un catálogo escaso. y no excesivamente atractivo. A mí me tira mucho ese Spider-Man, pero ya sabemos que es un juego de 8 o 9 horas y no es mucho más. Afortunadamente ya no es una expansión, sino que sabemos que es un juego completo, pero eso es, no hay mucho más. Los demás juegos, no hay otro bombazo que lo acompañe. Es decir, dos grandes juegos en que me compro, este o aquel. También supongo que saldrá más adelante, porque ese Horizon Zero Dawn, según creo que haber leído, sale para 2021. Todavía es un rumor, ojalá terminen diciendo. Y es raro que no lo dijeran en la propia conferencia, pero bueno, el caso es que si fuera así tendríamos dos buenos lanzamientos a lo largo del año, que es más o menos lo que ha estado haciendo Sony todos los años, ¿no? Sí. Dos o tres bombazos y a arrasar, que es lo que se han dedicado. Eso es. Y luego también yo creo que han jugado un poco al despiste, que muchas fechas a nivel interno sí que las conocerán, pero no las dan por el tema del lanzamiento de la propia consola. Es decir, hasta claro, el título de salida ni siquiera te dice va a salir el 27 de noviembre, porque ya estás diciendo indirectamente que la consola va a salir el 27 de noviembre, por ejemplo. Entonces se está jugando mucho a eso porque, por ejemplo, el caso de los Inside Xbox, el último que vimos, los juegos sobre Xbox, si quitamos de la lista los exclusivos que van a salir de inicio, que tampoco son tantos, no. Todo lo que vimos en Unreal Parties, que yo sobreentiendo que también estarán en Play 5 el día de salida. Sí, seguro, porque de hecho eso mismo es lo que ha pasado aquí. Hay 13 juegos que también estarán en la consola de Microsoft. De todos los que claro, salieron, es decir, y algunos son de los que no estarán, son exclusivas temporales. Pero bueno, a mí eso no me parece mal. Ya sabes, Sergio, que yo soy muy a favor de que no haya exclusivos, sino que todo el mundo pueda jugar y que en la plataforma que sea. Mientras más puedas jugar, más juegos tengas a tu alcance, mejor. Pero aún así va a haber exclusivos potentes. Así no están en el día de salida, estarán a lo largo del año y otros estarán a lo largo de la generación nueva. O sea que no hay que por qué dramatizar, porque a lo mejor el día uno no es para comprarte la consola, pero es que comprarse la consola el día uno tampoco creo que sea tan buena idea. Y si luego sale mal, si es muy bonita pero tiene un mal diseño y empiezas a tener luces rojas de la muerte o cosas así. Bueno, has tocado un tema, venga, no me lo puedo saltar ahora que estás aquí. El diseño, ¿a ti qué te parece? Pues... a ver, me gusta más el de Microsoft, ¿qué quieres que te diga? ¿Eso es como decir que es menos feo en lugar de que es bonito? No es exactamente así, porque a mí es que, ya lo dije el primer día, el diseño de la Xbox me gusta mucho. El monolito me encanta, pero sí, es verdad, oye, una consola así yo no la había visto nunca. Y, ni siquiera un PC, quiero decir, en forma ¿cómo de... ¿cómo que no? A ver, los PCs de torre tienen una profundidad, no son cuadrados. Es decir, yo no los he tenido... Mira, tengo aquí cerca un catálogo del Carrefour, luego te paso una foto para que veas la torre. Sí, ahora están saliendo torres con forma de torre, no con forma... No, pero que lleva razón en que es un diseño minimalista y que no y que yo creo que cualquiera en su casa tendrá algún mueble que más o menos podrá ir en la línea y no desentona de la consola. En el salón, ¿eh? Anda, ¿ves? O sea, yo ya lo he visto y queda perfecta. O sea, que no está muy, claro, muy bien. Play 5 y no, está, ¿eh? Eso no queda bien. No, y la PlayStation 5 tiene un diseño como mucho más arriesgado, como si estuvieras borracho mientras lo estabas dibujando, o sea, bien. Pero, y sin embargo, lo he visto en negro solo y queda muy bonito. Quizá porque no se nota tanto el diseño, pero el blanco y negro este a mí no me termina de convencer en esta forma, no lo sé. Vamos, no es que sea fea, pero tampoco me interesa. Ahora te digo una cosa, me da igual. Yo no me he comprado en la vida una consola por la forma. Claro, no. A ver, yo honestamente he visto mockups de esto que hacen como si fuesen reales en casas y tal. Y a mí mi problema con Play 5, con el paso de los días, ya no es el diseño, ya lo tengo asumido, sino el tamaño. Es que es enorme. Sí, claro, desde luego. Menos mal que ahora jugamos online. No te acuerdas, pero si te tuvieras que llevar la consola para llevártela en verano para jugar y eso, oye, necesitas una buena maleta para meterla, ¿eh? Bueno, o sea, más o menos una mochila. Casi sí, me acuerdo, porque ahora, por ejemplo, el tema de la cuarentena, que me he venido con la Play 4 y la One, ha ido en una maleta. Claro. Pues imagínate, encima esta que es bastante más grande. Digo, y he podido traerme las dos, porque las dos que tengo son versiones slim. Si no, sí, claro, sí, no. Sería horrible. Por ejemplo, mi torre se ha quedado en Madrid, porque eso sí que no podía meterlo. No, claro. No es un portátil, precisamente. Pero, o sea, que está bien. Pero bueno, en fin, el caso es que desde luego no es portátil. Y lo bueno que tiene es que ya sacarán nuevas versiones con, no sé, también de Steam. Seguro. Que no, Bueno. Seguro, seguro. Qué pena que hoy no esté Juanjo, porque el siguiente comentario, yo creo que ninguno de los dos estamos autorizados para responder, pero yo lo voy a plantear aquí al aire. Dice Laudum: un saludo, batallón, gran programa. Seguí la presentación de la Play con vosotros y me lo pasé en grande. Soy un gamer de 42 años que sigue viviendo estos eventos con la ilusión de un niño. La consola en sí no me gustó tanto, aunque debo decir que ese Demon's Soul me puso los dientes largos. Por cierto, me hubiera decepcionado una reacción por parte de Juanjo más fría a semejante juegazo. Solo me quedaría preguntarle si hay más hype por ese Demon's Soul o por Elden Ring. Un saludo, seguida sí. Él no está, pero ¿qué pensará? ¿Qué creemos nosotros que pensará? Yo podemos hacer una porra. Yo apuesto a que tiene incluso más ganas por Elden Ring. Es decir, le vi entusiasmadísimo por Demon's Souls, pero se ha jugado Demon's Souls y no está el amo detrás haciendo la versión, mientras que en Elden Ring está el amo, encima está George R.R. Martin y no lo ha jugado todavía. Así que, hombre, me imagino que le apetecerá más Elden Ring, pero eso solo puede decir Juanjo. Claro, yo pienso como tú. Creo que precisamente él, que tuvo la suerte de poder jugar a Demon, no tiene el factor novedad, el factor sorpresa. Por ejemplo, Tony, que estaba también muy emocionado, él lo va a jugar de nuevas. Es como si fuera un juego nuevo para él. Entonces, a lo mejor, la pregunta con Tony sería la respuesta diferente. Habría que verlo. Así que... Y realmente tenía una pintaza brutal, porque gráficamente... Vale, que era otro juego de fantasía oscura, pero, jolín, cómo se veía. Así que... Sí, pero es verdad, me he fijado, y ya digo, aquí como ignorantes que somos los dos, vaya eso por delante en todo momento, sí que me he fijado viendo comparaciones que le han cambiado la paleta de colores, es como mucho más, no sé cómo decirlo, colorido esta nueva versión, incluso la arquitectura me recuerda más a Bloodborne que a la parte esa medieval que tenía el original. Lo mismo, tienes más recursos y más potencia la consola. Es decir, no tienes que oscurecer tanto las cosas para que se noten menos los... que no llegas a hacer lo que quieres representar. Entonces, bueno, puede ser que puedan coger y mostrártelo. A veces es mejor y a veces no. Todo hay que decirlo. A veces ocultar cosas o ponerlas en las sombras da más miedo, es más inquietante que el coger y verlo desde el principio. Pero bueno, ya veremos. Desde luego tenía muy buena pinta. No creo que lo juegue porque no es el estilo de juegos con el que me defiendo. Y ya voy a hacer un esfuerzo con Elden Ring, pero con Demon's Souls es muy bonito, pero es para que le vaya ese tipo de juegos. Yo tengo que ver si se puede invocar. Eso me lo tiene que aclarar Juanjo, porque dependerá de si me compro el juego o no ese tema. A ver, Génesis dice: hola amigos, otro magnífico programa. Recuerdo lavar la forma felina de las druidas en World of Warcraft. No sé si serviría como método de ligue, aunque creo que no mucho. Un saludo, chicos. Seguid también. El tema del loligar, como algunos juegos, es verdad que se ha utilizado mucho, ¿eh? Será verdad. Yo no lo he vivido, sinceramente. Nunca se me ocurrió a una chica preguntarle si era de Super Nintendo o de Mega Drive, de verdad. Qué cosas. Esto es lo que tiene sobre todo el tema ahora del online, que se presta a este tipo de interacciones. Lotala, pues a mí me ha gustado, hablando de la consola, pese a que no haya notado un salto técnico grandísimo todavía. Ha habido un par de IPs novedosas que me han llamado mucho la atención, así como darle voz a géneros que llevan unos añitos en el olvido. Para mí ha despertado expectación y eso ya vale la pena. A ver cómo evoluciona la cosa. Precio, mando, sonido y esos juegos que al final es para lo que venimos aquí. A jugar con mejores o peores gráficos y vivir aventuras. Esta mañana me enteraba, por cierto, de una noticia que el equipo que está haciendo Kena, el juego este que parece como de DreamWorks, está compuesto por 14 personas solamente. Fíjate. Anda, pues sí, ahí hay un crunch en perspectiva, sí. Es que tiene muy buena pinta y 14 personas son muy pocos para hacer un juego. Oye, estoy totalmente de acuerdo con los Alan. Al final estamos aquí para jugar y para divertirnos. Y teniendo en cuenta las que se montan, es increíble que al final todo esto vaya de jugar. Pero bueno, sí. Y también ha puesto el dedo en la llaga en una cosa, en lo de, vale, un par de IPs novedosas, pero sobre todo en distintos géneros. Últimamente se le echaba mucho en cara a Sony que se centraba mucho en el mismo tipo de aventura para un jugador. Y aquí nos hemos encontrado con una variedad bastante amplia, así que eso está muy bien. La verdad, me ha gustado. Es verdad, ha habido mucha diversidad, incluso aunque se haya criticado juegos como Bugsnax. Yo soy firme defensor, por supuesto, porque tiene que haber para todo el mundo. Eloy... Exactamente, para gente como yo también. Sí, no he querido terminar la frase, pero sí. Oye, cada uno tiene sus gustos. Yo no critico a nadie por los juegos que, el tipo de juego que le guste, faltaría más. Pues sí, que aquí no hacemos review bombing como se vive por ahí. Eloy Calvo, hola Batallón, aquí comentando por primera vez. A mí la presentación me ha gustado mucho, menos dos o tres juegos que no me llamaban nada, el resto como mínimo captó mi interés. No creo que me compre la consola de salida, pero estoy muy ilusionado con lo que promete esta nueva generación. De momento este evento ha servido para quitar algo las ansias del E3, así que espero que Nintendo y Microsoft nos enseñen algo pronto. En cuanto a Arctic, es increíble cómo consigue que me guste saber sobre un juego que nunca me ha llamado lo más mínimo, ni creo que llegue a jugar nunca, y aún así ahí estoy escuchando con atención. Bueno, a mí me preocupa no Microsoft, que sabíamos que si hubiese habido un E3, tenía una conferencia preparada y hay que ultimar los detalles de lo que va a ser Series X y el otro modelo, esa, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, era Scarlett y otra, en fin, que hay algo ahí, ¿no? Pero Nintendo sí que me tiene muy despistada. Sí, completamente. Es que no están, ni se desespera. O sea, quiero decir, sí que cogen y tenemos en breve un Nintendo Direct. Bueno, tuvimos un Nintendo Direct dedicado a Pokémon. Hicieron lo mismo para Animal Crossing. Pero no están haciendo un planteamiento de los juegos que van a sacar ni nada parecido. Es muy raro. Yo no sé a qué están esperando. Quizás a después del verano. Porque es que en julio y agosto no tienen nada anunciado. Bueno, ya veremos. No lo sé. A mí me ha gustado lo que comentaba Eloy, que por cierto, bienvenido y gracias por comentar. Espero que lo hagas más a menudo, que el comentario además está muy bien. Lo que comenta precisamente de que solamente no le han interesado los otros juegos y el resto captó el interés. Eso está muy bien. Han sacado bastantes juegos que por lo menos te llaman la atención. A lo mejor como él no te lo compras el primer día, pero sí que te da idea. Y hemos visto muy poquito de lo que va a haber. Es decir, nos han enseñado, sí, la consola, sí, unos cuantos juegos, pero no sabemos nada ni de retrocompatibilidad, no sabemos nada ni de VR, no sabemos todavía demasiado sobre el mando, no sabemos más sobre el sonido, no sé, vamos a ir viendo más cosas y todo eso al final son herramientas que van a permitir a los desarrolladores hacer juegos más completos o con funciones nuevas y distintas. Sobre todo los desarrolladores propios, porque los de las third parties solo aprovecharán características propias de la consola si esta vende muchísimo y les merece la pena la inversión de hacer una versión distinta a la de a la general. Bueno, esto lo he vivido yo esta misma mañana, que he empezado a jugar a The Last of Us 2 y creo que hacía años que no veía yo un juego en el que se le sacase partido al panel táctil del DualShock. Que esto es una cosa como muy llamativa porque, digo, ¿quién tiene que venir un estudio como Naughty Dog, que está muy vinculado evidentemente a Sony, para que lo haga? Si no, nada, ¿eh? Vamos, ha sido toda una sorpresa, muy agradable sorpresa, pero toda una sorpresa. Bueno, tenemos un último comentario de Alex Hokuto que lo quiero leer porque dice: muy buenas Batallón, pedazo de tema en la intro del programa, muy bien, así. En mi caso no pude ver nada de la presentación de la Play 5 y todo me ha llegado de vuestra mano. Creo que como siempre Sony se va a llevar el gato al agua porque es una compañía muy potente con exclusivos muy buenos. Yo en mi caso no creo que de salida compre ninguna, así que tendré tiempo de comparar a ver cuál me convence más. Supongo que como a todos, lo que más nos tira es el catálogo de juegos y de eso dependerá la decisión final. Un saludo. Por supuesto, yo creo que los juegos, como dice Alex Hokuto, son fundamentales, pero al hilo de lo que decíamos antes, que además era una reflexión muy interesante que tú comentabas, a ver, de salida comprarse una consola, hay que tener mucho cuidado, mucho recelo. Sí, pero es que son muy inteligentes porque tanto Microsoft como Sony lo van a tener para la campaña navideña. Y si tú eres una persona que a lo mejor no tienes un yate ni tienes una mansión, al final la excusa de los Reyes, de la Navidad, te puede caer una consola. Es que está bien jugado. No, claro que está bien jugado. Esa es la salida. En cuanto empiecen a hacer publicidad, además estará seguramente el Black Friday, que yo creo que estarán para antes del Black Friday, que es donde la mayoría de la gente en Estados Unidos se compra los juegos y, bueno, las compras navideñas en general, pues pueden caer perfectamente. Oye, no todo el mundo se le preocupa que la consola de primeras vaya a salir mal. Algunos que lo hemos vivido nos lo hemos encontrado ya y dices, oye, y si espero un poco a ver cómo va la cosa, y seguramente no pase. Por ejemplo, con la Play 4 no pasó, funcionó perfectamente desde el primer día, y yo creo que con la One tampoco pasó y funcionó sin problemas. Así que, ¿por qué no va a ser? Lo normal es que funcionen bien. Pero también es verdad que hay quien solo se puede comprar una consola y prefiere esperar un poco a ver por dónde va a ir. Y no está tan claro que vaya a ser Sony, a pesar de, como dice Alex, que posiblemente se lo lleve para adelante. Y es posible, tienen una base muy grande y demás. Microsoft lleva toda la generación esta preparando la próxima generación. Y lo han hecho muy bien con servicios, lo han hecho muy bien con esa consola. No lo sé, y no sale con tantos exclusivos Sony al principio, así que puede estar reñido, claro, por lo menos al principio, hasta que se empiece a ver quién va a ganar. A ver, yo parafraseando Cifuentes voy a decir la verdad, la amiga soy yo, es decir, realmente hablaba de mí mismo, yo posiblemente aquí digo una cosa, pero luego en Navidades a lo mejor cae una Play 5, no lo sé. Sé de qué hablas, que sale el de Spider-Man. Claro, nos ponemos muy bien puestos. Yo creo que para mí será fundamental el tema de los packs, ya sean packs, sí, de consola y videojuego oficial o de cada marca de supermercado, porque está pasado también mucho de un Carrefour, de un MediaMarkt. El otro día me mostraron una consola preparada tipo Spider-Man con la araña de la Miles Morales, azul oscuro y rojo. Espectacular, que llevaba mi nombre puesto, ¿sabes? O sea, si sale una consola tematizada como Dios manda, o sea, vamos, cae fijo. Pero digo yo, imagínate que el día uno te sacan ese modelo fan que han hecho, con la forma de Spider-Man, todo lo que tú quieras, pero dentro de 2 años te sacan una Play 5 Slim con la forma de Batman. ¿Qué hacemos ahí? Pues depende, porque si vuelven a hacer la misma jugadita de sacar una Pro 2 años después de sacar la normal, y pero la sacan tematizada, a lo mejor pico, pero normalmente no, no lo hice en esta generación porque no salió otra consola que me gustara tanto el aspecto y jugaba fenomenal. Quiero decir, han hecho juegos para que funcionen bien en las Play 4 y en la Play 4 Pro. Espero que hagan lo mismo con la PS5. Claro. Porque no creo que volviera a picar, no soy de eso. Si los juegos están bien, los gráficos tampoco me son tan importantes. Lo que hace falta es que los juegos funcionen bien. Claro, sí, no, mira, a mí me ocurrió que cuando salió Final Fantasy XV, sí, voy a hablar de Final Fantasy, salió una edición especial de Play 4, preciosa, era preciosa, con una serigrafía, con así como un manto de estrellas. Sí, pero el problema es que cuando salió Final Fantasy XV en sí mismo, la consola ya llevaba un tiempo en el mercado, yo ya la tenía. Si no lo hubiese tenido, evidentemente, entre una edición normal y una con detalles de Final Fantasy, aunque valga un poquito más, me hubiera decantado por ella. Pero teniendo ya un modelo base, no me voy a comprar otra por el dibujito. No, sin embargo, al revés, si me compro el modelo base y sale una tematizada que realmente me gusta mucho, es posible que venda la base, que me darán menos y me comprará la tematizada. Eso puede que... Al revés, no, porque si te la compras tematizada es porque si me la compro tematizada es porque me gusta mucho. Entonces ya esa se queda conmigo para siempre jamás. O sea, eso lo tengo claro. Eso sí. Bueno, vamos a ir cerrando este responde tan particular, este cara a cara que hemos hecho. Además, lo hacemos con una lista de likes, de me gusta bastante amplia. Se nota que era un tema importante PlayStation, la presentación de una consola, y me alegra saber que los oyentes han estado a la altura participando, comentando y dándole al botoncito. Así que, Atreides, no te libras de hacer la lectura con una cifra que supera los 100 nombres. Pues sí, oye, yo encantado. Son 109 nombres. No sé si estamos en el récord porque eso lo controla más Aitor, pero no creo que andemos muy lejos. Bueno, pues comienzo. Muchas gracias a Popenascar, Roberto, Quasar, José Alberto, Romo 14, JNDG, Ofeliac, Alpha Stigma 94, Alex Hokuto, Wargenius, Niceros, Dionero Martínez, Eric, David Nun, Gabriel García Soto, Lambali, Iván Finger, Mansol, Victorius, Eloy Calvo, Manuel Yasuda, Logan Souls, Mane 11, SMRA Curso, David, Gorka Conca, Adianchenko, Matt Murdock, Van Dartis, ThePit 51, Kimakun, Lizalman Berserk, Isaac Rodríguez, Dani Roller 43, Cerdiablo, Corsos, Ángel JPG, Juan Antonio Góngora Martín, Pedro Mateu, George Stobart, Juan Pedro Pérez, Juan Connor, Waco666, Litrifor, Javi Suchi, Ricky, Alejandro, Mike CD, José Garrido, Juanjo Perni, Antonio Acuña, Laudum, Lord GBA, Antonio Manuel Gómez Zapata, Rafa, Eduardo Samper Fernández, Javi, Nova, Pipita Best, Jesús Manuel Artero López, Clemenza, Dafman, Sergio Pérez Tello, Álvaro Alonso, Waylis 10, Buis, Javi Martínez García, Carlos Machangas, Quique 680, Jonathan Alba, Miguel Keichi, Sergio Sánchez Argüelles, Raciel, Antonio Resina, Igor Usán, Fermín Gaboa Martínez, Raquel, Miguel Ángel Medina Domínguez, Cuchimil, Ricky Rooney, Supersnake 725, Uri FTM, Oscar Pilgrim Mora, Percalín, Peter Griffin, Lucy Piero, Jarco, Café Japón 40, Salore, Jesús Bermúdez, Carlos Cubo, José Castillo Ferrandir, Maximiliano Pereira, Bahía 34, Salva 1069, Cristian Reynel, Manu, Nintendo Nada, Jesús Montero Iglesias, Master 86, Ivanico, Idrial, Neko Ergatu, El Triskelion Podcast, Luis Seifir, Barbeceros, FP Yos, Russo, Busco Lupa para Gamer Fermicro, y ya está. Muchas gracias a todos y espero que el próximo día consigamos superar el récord. Wow, tal y como lo has dicho, ni parecen 109, ¿eh? O sea que muy bien, enhorabuena. Estoy bebiendo agua. Sí, muchas gracias. Está muy bien. Ha estado muy bien. Ya repetiremos aquí con más compañeros. Siempre que nos manden comentarios, evidentemente, estaremos aquí para responderlos. Porque la idea ese del batallón pregunta, de momento, amigos, se queda en una idea. Que yo no tengo ya la cabeza como ahora para pensar una pregunta, para hacerlo entre todos. Vamos a moldarnos a lo que hay, que ya es bastante, creo yo. Así que nada, sí, traders. Es que nos hagan preguntas. Eso. Y que nos manden comentarios y que comenten lo que les gusta y luego ya pues lo vamos viendo. Eso es. Vamos a ver, el ciclo este de conferencias, no conferencias, si siguen llegando más, si las comentamos por aquí o qué. Pero bueno, otra semana más y otra semana que concluye. Nada, yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Plutón. Un saludo, amigos.